Adimensional. Adimensional. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Omar Villasís, del proyecto Phenomenon de la isla de Cozumel. Quiero mandarle un gran saludo para mi amigo Iván Escamilla, del proyecto Adimensional, que transmite desde Saltillo, Coahuila. Un abrazo desde Cozumel. Ya nada más nos quedamos Eder y yo aquí. Se apagaron las luces, nos hicieron la maldad, pero bueno, ya estamos algo acostumbrados a todo esto. Bueno, antes que nada quiero también presentar a Angie Ruiz, que ya está, nuestra jefa de redes sociales, ya está en línea, para que se suscriba a la página de internet de adimensional.com.mx, para que se suscriba al Twitter y al Facebook, para que pueda entrar y participar a la rifa de esta tablet Android. Poco a poco les vamos a decir cuál va a ser la temática, pero primero tienen que estar inscritos. En caso de que no tengan alguna computadora, las llamadas también cuentan. Todo el registro que se haga de llamadas, saludos, entradas al aire, todo eso cuenta para estar registrados en esta rifa de esta tablet. Quiero también presentarles a nuestra jefa de información por redes, Yesenia Escamilla, que nos está ayudando desde la ciudad de Monclova, Coahuila. Y a mi cuñado Genaro Martínez y a sus hijos, a mis sobrinos y a todos sus alumnos que nos están escuchando allá en Monclova, Coahuila. Estamos esperando también sus saludos al 439-1154. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Alan. Hola, Alan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué necesitabas, Alan? Nada más para saludarlos. Ah, no, muchas gracias, Alan. ¿Qué te parece el programa? Chido. No, qué bueno. ¿Sabes de esta promoción de la tablet que comenzamos sí, hoy, verdad? Sí, quisiera inscribirme. Perfecto. Por redes sociales te puedes inscribir en Adimensional Saltillo o en Adimensional TV en Facebook. Ajá. Y ahí te pueden dar más información dónde más te tienes que suscribir. Ah, okay. Sí, pero hace rato acaba de decir que por teléfono. Sí, también cuenta. Si no tienes redes sociales, por teléfono también cuenta tú. Entonces quisiera suscribirme por teléfono. Perfecto, ya te tenemos anotado. Ahorita Eder te va a tomar los datos. Sí, tu nombre y tu dirección y con eso. Perfecto, algún teléfono que tengas. Sí, gracias, ¿sí? Y felicidades. Muchas gracias, Alan, que tengas buenas noches. Igualmente. Gracias. También quiero felicitar. Hoy es un día muy importante para mí porque la señora que me trajo aquí, que por gracias a ella estoy aquí hablándoles, hoy cumple ya 60 años de edad, mi mamá. Quiero mandarle un fuerte abrazo, un cariño. Ella nació el día de todos los santos, así que algo aprendí de eso. Felicidades, mamá, por este año más y todos los que faltan, como 200 más, ¿verdad? También Erika Chaires, que es nuestra colaboradora, al igual que Memo, que ya va a estar en otros programas. Quiero mandarles un saludo. Bueno, nos dice Yesenia Escamilla de allá de Monclova, estaba publicando lo de Francisco Madero, es muy interesante, si pueden leerlo ahí en Facebook, que era, le gustaba mucho el espiritismo, que de hecho el siguiente programa vamos a estar hablando sobre estos temas de la revolución, que son bien importantes, bien interesantes. Vamos a tratar hoy el tema de Día de Muertos, de brujas y de este primero de noviembre. Todo lo que engloba, ¿sí? Tengo aquí una publicación de Mike Stein, mi gran amigo. Dice, chavos, escuchándolos en el carro, saludos a Iván y Chaz. Yo estudié donde es el Museo de la Revolución actualmente. En el sótano se dice que hay entradas a los túneles que van a Catedral. Efectivamente, desconozco si vayan directamente a Catedral, pero ya estuve por ahí hace unos dos meses aproximadamente. Y ahí vamos a estar transmitiendo. De hecho, espero que para el día 15 de diciembre, de noviembre, perdón, estemos transmitiendo desde este lugar. Antes de que mis compañeros lleguen allá, quiero decirles que tenemos de regalo unos panes de muerto grandes, que lo vamos a hacer de la temática. Por redes sociales se van a llevar uno, que Angie Ruiz ya está diciéndoles cuál va a ser la temática y en qué momento se lo van a ganar. Y los otros van a ser a la gente que nos esté escuchando, les vamos a decir cómo se lo pueden ganar. Unos son los que están allá en el panteón o que pueden llegar ahí al panteón y otros que hablen y nos digan alguna cosa. Vayan preparando su calaverita para platicárnoslos. Dice Isamar, quiero mi Android. Claro, Isamar, tú ya estás suscrita a este concurso. Tenemos cosas muy interesantes, sobre todo lo que es el día de Halloween, como lo llaman popularmente, que sucedió ayer. Todas estas historias que rodean, cómo se crea un debate por el tema. ¿Por qué debate? Más que nada religioso. Algunos dicen que es cosa del diablo, otros dicen que no tiene nada que ver, que es un asunto de niños. El micrófono está abierto. ¿Qué opina usted de lo que es Halloween? Si es malvado o si no tiene nada que ver, no es un momento de diversión. Yo tengo mi propia conclusión respecto a eso, pero depende de cada uno lo que pueda opinar. Yo creo que si no hubiera debate, todo sería muy, muy fácil en este mundo. Y ayer me topé con algunas situaciones con los niños, vaya, pidiendo Halloween, muy, muy, muy padre, ellos muy, muy, como una fiesta para ellos. Pero sí veía que en otras casas los corrían, o etcétera, ¿verdad? Pero bueno, es cada quien su ideología, su tradición. Yo soy más del Día de Muertos, realmente. Datos muy interesantes. Quiero platicarles de Halloween. Cómo todas esta cuando tocamos el tema de la Inquisición, cómo llegó a sufrir trastornos en lo que era en realidad. Lo de Halloween, lo de las brujas, vaya, que de esa parte es la que vienen. Entonces, podemos decir que este tema en este momento, en esa época, hablando de 1700, 1600, donde comenzó esta euforia por asesinar brujas y por buscar, por apoderarse de sus bienes económicos de muchas personas, es cuando viene toda esta distorsión de lo que en realidad la Inquisición proponía y lo que terminó siendo, ¿sí? Porque históricamente la Inquisición tenía otro fin, como lo platicaba Memo en el programa pasado. Me gustaría comentarles respecto a esto un tema que me gustó mucho, que fue las brujas de Salem. Yo creo que muchos han visto esta película. En realidad fue una, como lo platica la historia, fue una histeria colectiva, o yo lo veo a mi punto, una chiflazón de algunas personas por acusar a todo eso, a todas estas personas que si te caía mal te acusaban de brujería, si tenías más dinero te acusaban de brujería. Y comenzó a ser una histeria de varias personas que se investigó a fondo, y fue hasta hace poco, hace 50, 60 años que se descubre, que se aclara este punto de Salem realmente. Pero quiero mandarle saludos a Andrea Ruiz, que nos está escuchando. Angie Ruiz, no, pues tú eres Angie, ¿verdad? También a Carolina Alvarado Torres. Les voy a repetir antes de que lleguen mis compañeros allá, nuevamente, teléfonos en la cabina y en el estudio, teléfono 439-1154, en redes sociales es www.adimensional.com.mx y en Facebook estamos en Adimensional Saltillo y Adimensional TV. En Twitter estamos en @adimensionaltv. En todos estos lugares nos encuentra, en todos esos lugares se puede suscribir para ganarse un Android. Recuerde que entre más lugares nos siga, más posibilidades tiene de ganársela. Vamos a entrar un corte, son las 9:29 de la mañana porque Eder ya me está presionando y me siento a veces me siento a veces exhausto de su presión. Pero regresamos después de este corte. 439-1154. Adimensional.